dispuesto a recibir lo que Dios quiera darnos en esta tarde, a modo de aliento y de estímulo, para que usted y yo y todos nosotros como iglesia sigamos sirviendo de corazón a corazón. A veces el servicio termina siendo solo asistencialismo para muchas personas. No es verdadero servicio, sino solo el hecho de conectarse casi impersonalmente con las personas y con la necesidad que tienen las personas. Sabiendo que algunos tienen necesidad, llevarle algo y listo, con eso ya más o menos vamos a estar bien. Pues cuando hablamos de servicio y de servir a las necesidades de los seres humanos, para el cristiano va mucho más allá que este mero concepto que tiene mucha parte del mundo en el cual vivimos. El cristiano sirve, pero al hacerlo hace una conexión de corazón a corazón con aquel que está siendo servido. No es algo impersonal, no es algo solo a través de la mente, de pensamiento a pensamiento. Es de todo el ser del siervo o la sierva del Señor hacia todo el ser de la otra persona. Nunca podemos pasar por alto esta conexión. Nunca podemos pasar por alto el que nuestro corazón, nuestro ser, impacte, toque el corazón del otro ser humano. Así que así es como está establecido y está basado y está fundamentado nuestro servicio. Esto es algo por lo cual tenemos que reflexionar y revisar que nuestra actitud en el servicio esté dada en estos términos, sirviendo de corazón a corazón, porque el corazón está involucrado en el servicio. No hay servicio si no está involucrado el corazón. Para decirlo de otra manera, el servicio, el servir, el ministrar, es una cuestión del corazón y fundamentalmente del corazón. Ahora bien, en este punto es bueno aclarar que la palabra corazón sí proviene de un vocablo griego que es cardía. Y esto es muy fácil notar porque usted ve cómo de allí se derivaron conceptos y vocablos como cardiológico, ¿no es cierto? Tiene un problema cardíaco. ¿Por qué? Porque cardía es corazón. Ahora, el uso bíblico va mucho más allá que este solo concepto de referirse a este órgano tan fundamental y tan importante para la vida humana, el corazón. Se refiere a algo que va mucho más allá que esto, y entonces en la Biblia encontramos que se refiere a lo más profundo del ser humano. Allí donde se asientan los elementos, tanto racionales como emocionales. Y también los aspectos morales y espirituales. Entonces ve cómo cuando la Biblia habla de corazón, está queriendo decir el ser, la esencia de esa persona, lo más profundo de esa persona y que abarca todo su ser, no solo un aspecto aislado o separado de su existencia. Por eso cuando decimos el servicio es una cuestión de corazón, es porque está involucrado todo tu ser, toda tu persona. Tu mente debe estar pensando en aquel que sufre, que tiene necesidades. Y debe haber un sentimiento y una emoción de compasión, de misericordia por aquel que sufre. Y debe haber también la voluntad de poder ir y ayudar y efectivamente hacerlo. Y además debe estar la motivación de hacerlo correctamente. Estos son los aspectos morales. Sin humillar a aquel que es ayudado, sin hacerlo a cambio de otra cosa, sin ponerlo bajo esclavitud o señorío, etcétera, etcétera. Así que ya ves cómo el servicio es una cuestión de corazón. Usted y yo, todos nosotros, y como cuerpo de Cristo, debemos servir de corazón a corazón. Nuestro corazón, lo que somos realmente entonces, queda revelado a través de nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras decisiones, a través también de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, etc. Todas estas cosas dan cuenta de cómo es nuestro corazón, de cómo es nuestro ser, de cómo soy yo. Y eso está revelado a través de todo esto. Ya que servir es una cuestión del corazón y de todo mi ser, si no estoy sirviendo, si no estoy ministrando, algo pasa con mi corazón. Si servir es una cuestión del corazón y yo no estoy sirviendo o no lo estoy haciendo en estos términos, entonces algo falla en mi corazón. Algo está mal en mi corazón. Y debo prestar mucha atención en todo caso a eso. ¿Cómo podemos afirmar y cómo podemos desarrollar el hecho de que el servir sea una cuestión del corazón? Bueno, vamos a afirmar, en primer lugar, que servir es una cuestión, en primer lugar, del corazón de Dios. Servir es, en primer lugar, una cuestión del corazón de Dios. Dios es un Dios que sirve, que ministra, y lo hace con todo su ser y con todo su corazón. Toda vez que Él te está sirviendo y ministrando a tus necesidades, y aun cuando lo estuvo haciendo, cuando no éramos de Él todavía, pues lo estuvo haciendo con todo su ser. Él estuvo involucrado su pensamiento, Él puso su pensamiento en vos, y vos estuviste ocupando el pensamiento del Señor. Tu vida estuvo ocupando su mente, tu pasar, tus pesares, tus necesidades, estuvieron no solo en la mente de Dios, estuvieron en el corazón de Dios. Él sintió emoción por vos, por tu estado, por tu necesidad. Él sintió amor por vos y por mí, y sintió compasión. Él tuvo misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros. Así que involucró todo su ser y todo su corazón en servicio a cada uno de nosotros. Servir nace en el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es amoroso, y el corazón de Dios está feliz, y el corazón de Dios es bondadoso. Rápidamente esto queda demostrado y ejemplificado en la creación del universo. ¿Para qué creó el universo? Lo creó para ponerlo a disposición del hombre. Dios fue amoroso y fue bondadoso. Y no solo dijo, voy a crear al hombre, y mucho menos dijo, lo voy a crear para que esté humillado delante de mi presencia, yo lo voy a tener cortito, va a tener una existencia penosa. Él creó al hombre para que el hombre disfrute de la relación con Él, para que tenga una vida plena y abundante. Y para eso puso toda la creación a su servicio. Y le dijo, todo esto es para vos, señorea, ¿te parece poca expresión de amor, de gracia, de bondad de parte de nuestro Dios? Pues otra cosa no podría haber salido ni va a salir, porque el corazón de Dios es un corazón bondadoso, es un corazón sumamente amoroso por cada uno de nosotros. Así que Él creó al hombre para que él pudiera disfrutar una comunión y una relación profunda con este Dios. Pero el corazón de Dios también es un corazón compasivo y es un corazón misericordioso. Resulta que el hombre peca, aun estando en esas circunstancias perfectas, inmejorables. El hombre peca porque tenía libertad para hacerlo. Y tomó esta decisión y pecó, se rebeló contra este su creador y aquel que tiene un corazón tan amoroso y bondadoso. Con el pecado el hombre deshonra a su Dios y a su Creador, le desobedece, le ofende gravemente. Y aún así, Dios no tuvo una actitud condenatoria y dijo, pues bórrenlo de mi vista, que desaparezcan y no exista más el hombre y nunca más. Él tuvo un corazón misericordioso y dijo, me apena la condición en la cual se ha puesto el hombre. Me duele en el alma que haya tomado esta decisión, pero lo sigo amando. Y estoy dispuesto a perdonarlo todavía y a darle oportunidad de recuperar y restaurar su vida y la relación conmigo y pueda alcanzar a vivir esa vida plena y abundante que yo siempre le quise dar y que él que por rebelarse y desobedecer me está perdiendo de vivir. Así que el corazón de Dios también tiene estas características. El corazón de Dios es sensible a la necesidad del ser humano. Es sensible. Recordad cuando a Jesús le anunciaron que su amigo Lázaro había muerto. Allí la Biblia refiere lo que se conoce como el versículo más corto de la Biblia. Tiene solo dos palabras. Una se refiere a Jesús. ¿Usted sabe cuál es la segunda? Jesús lloró. ¿No te parece un corazón sensible, extremadamente sensible, el de Dios en Jesucristo? Lloró por su amigo, por sus familiares, de sus amigos, porque sabía el dolor que eso implicaba, porque él mismo sintió dolor, era alguien a quien él amaba y apreciaba. Jesús lloró como lloró cuando vio a Jerusalén y lloró por la restauración y la recuperación de la Ciudad Santa también, etcétera, lo cual demuestra un corazón sensible a la necesidad humana. Mira cuánta sensibilidad está en que Dios, viendo que el hombre estaba en pecado y en esclavitud de pecado y no pudiendo restaurarse a sí mismo, dijo: vamos a enviar a Jesucristo. Vamos a enviar al hombre salvación y vida eterna. Vamos a anunciarle esta salvación. Quiero que todo el mundo sepa que estoy dispuesto a perdonarlo de sus pecados, de sus maldades, de todas ofensas. Quiero que todos sepan que tienen oportunidad de recibir vida eterna y restablecer la comunión con mi Padre. Viendo que el hombre estaba como estaba, en el barro, en el pozo, en la oscuridad, en las tinieblas, Él tuvo misericordia y fue compasivo, sensible a las necesidades del ser humano. Qué bueno aquella oportunidad en la cual, al comienzo del ministerio del Señor Jesús, dice que Él vio las multitudes que le seguían a la distancia, pero las vio como ovejas perdidas y dispersas que estaban sin pastor. Y dijo, tuvo compasión de ellas al verlas de esta manera. Un corazón sensible, sensible. Todo su ser sensibilizado por la necesidad del ser humano. No solo esto, encontramos también, si quiere ver un nuevo caso aquí en Segunda Reyes capítulo 20, está el caso de Ezequías, un siervo de Dios, como usted, como cualquiera de los que está aquí, aún las mujeres pueden estar representadas por este siervo del Señor. Y fíjese lo que pasó con este siervo. Dice que cayó enfermo de muerte, Ezequías. Y vino a él el profeta Isaías y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Flor de anuncio que está recibiendo Ezequías. No quisiera haber estado en los zapatos o en las sandalias de Isaías al tener que dar este anuncio a alguien y decirle, ordena tu casa porque te vas a morir. Pero esta era la realidad. Entonces, él volvió su rostro a la pared, Ezequías, y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, volvé y decile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y añadiré a tus días 15 años, etcétera, etcétera. Misericordia, sensibilidad en el corazón de Dios. Cuando ve el clamor, la queja, el dolor de cualquiera de sus siervos o siervas, y ellos están clamando a Él, y están presentando no como mérito, sino diciéndole, Señor, apelo a tu misericordia, yo te he servido con integridad de corazón, y he andado en tus caminos, y te he agradado en todo. Pues yo no sé si podría estar esgrimiendo estas tres razones por las cuales apelar a la misericordia de Dios, yo no sé. Si como siervo del Señor podría decir esto mismo, podríamos evaluarlo cada uno de nosotros para nuestras propias vidas. ¿Estamos sirviendo al Señor con integridad de corazón? ¿Estamos andando en sus caminos como nos corresponde hacer? ¿Le estamos agradando a Él en todo? Pues aquí tenemos un siervo que lo hizo. Y lloró muchas lágrimas ante esta penosa noticia de que se iba a morir. Y había enfermado gravemente y le iba a causar la muerte. Pero Dios es un Dios de misericordia y se condolió, tuvo compasión de su siervo y vio sus lágrimas y dijo, yo te sano. Este es el corazón de Dios. Es un corazón que es perseverante en la búsqueda de la oveja perdida. Había mención aquí de no solo la oveja perdida, sino de la moneda perdida. En el caso de la oveja perdida, dice que el pastor, al ver que había una perdida, fue tras ella a buscarla hasta encontrarla. No dijo, se debe haber ido muy lejos, bueno, que se jorobe, chao, viste, yo me vuelvo al rebaño, me vuelvo a casa y se acabó. No, Dios dice que es perseverante y va en busca de la oveja perdida, como has sido vos o he sido yo en algún momento, hasta encontrarnos. Perseveró y yo miré para otro lado, y yo lo rechacé, y yo recibí mensajes y dije, no entiendo nada, a mí qué me importa, qué es esto, no, qué con Dios, yo no quiero saber nada, una y otra vez, pero Él perseveró hasta encontrarme, hasta tocar mi propio corazón, hasta conmoverme con su corazón revelado al mío. Y ahí me impactó, y entonces ahí le dije, claro, yo soy, ¿cómo no lo hice antes? Vos sos todo lo que necesito en mi vida. Por último, el corazón de Dios es un corazón generoso. Es un corazón que se brinda completamente para satisfacer las necesidades de sus hijos y de sus hijas. Un corazón generoso para perdonar. Viste que Dios no es mezquino para perdonar, ¿no? Que Dios no es duro para perdonar. Y dice, bueno, un poco más. Tenés que humillarte un poco más todavía. Es rápido para perdonar. Y es generoso, perdona completamente y perdona para siempre. Él es generoso para restablecer rápidamente el vínculo con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y si Él ve que por mi causa y por mi pecado ese vínculo queda roto, a Él le duele. Imagínate que alguno de tus hijos, aquellos que son padres o madres aquí, ofendiera tan gravemente tu vida y tu ser que se fuera de tu casa. Tu corazón iba a estar cargado de dolor y de tristeza y estarías deseando que tu hijo volviera lo antes posible para restablecer el vínculo con él. Así es nuestro Dios, y al volver, Él es generoso en perdonar y restablecer el vínculo. Es generoso para suplir todas las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Conforme a sus riquezas en gloria, dice, Él satisface todas nuestras necesidades. Así que así es el corazón de Dios. El servicio nace en el corazón de Dios. Por eso tiene estas características el servicio de parte de Dios a cada uno de nosotros. Pero luego del corazón de Dios, el servicio pasa al corazón del siervo de Dios. Porque Dios te ha escogido y te ha llamado para constituirte en su siervo y en su sierva. Esto es para ministrar, para servir. Un siervo que hace, sirve. Y sirve bajo las órdenes, la guía, la dirección, los propósitos, la voluntad de su Señor. Y así vos y yo somos siervos y siervas del Dios Todopoderoso, el Dios que tiene este corazón. Y entonces Él dice, necesito siervos o siervas para ministrar a tanta gente que anda con tantos problemas y con tanta dificultad. Y entonces puso sus ojos en vos. Dice, oh, mira qué hermosa vida, la de este joven, la de este hombre, la de esta señorita, la de esta mujer, qué hermosa vida, ojalá me diera oportunidad, y vos le diste oportunidad. Y Él trajo a la comunión con Él, a vos y a mí. Y entonces dijo, pero además de que nos gocemos en este vínculo, quiero usarte, quiero que seas mi siervo y mi sierva. ¿Cómo nos eligió Dios? ¿Cómo nos elige Dios? Bueno, cuando se trata del ministerio y luego del servicio, claramente la Biblia dice que Él no mira las apariencias como miran los hombres, sino que Dios mira el corazón. ¿Por qué mira el corazón? Porque dijimos, el corazón revela tu verdadero ser. Yo, si alguien me dijera, ¿y cómo sos vos? Y yo le puedo hacer un cuento de aquello. Y la pinto bárbara, soy el mejor del mundo, no tengo problemas, fenómeno. Pero Dios va más allá de mis palabras y ve mi corazón. Entonces se da cuenta y dice, ¿a quién le querés ganar vos si yo te conozco? Escuchame. Y así. Servir es una cuestión del corazón. Por eso Dios mira el corazón. Porque en el corazón quedan reflejados tus pensamientos, tus motivaciones, etc. Entonces Él va a ver qué hay en tu corazón. Por lo tanto, si servir es una cuestión del corazón, obviamente que el siervo y la sierva del Señor no pueden tener un corazón cerrado o endurecido. Si así está mi corazón, pues entonces no puedo servir. Y yo debo servir porque soy un siervo del Señor. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dice, no estáis estrechos nosotros, pero sí estrechos en vuestro propio corazón, hablando de egoísmo, un corazón egoísta, un corazón que solo ve por sí mismo, un corazón que busca satisfacer solo las propias necesidades. Así que no puede existir un corazón cerrado ni endurecido, por ninguna razón. Recordá aquella parábola que Jesús refirió del buen samaritano, alguien que tenía una necesidad, que estaba... había sido golpeado y asaltado y dejado herido gravemente y estaba allí tirado al costado del camino. Y pasó el sacerdote y pasó el levita con el corazón cerrado y endurecido, como no deben estar ni el tuyo ni el mío. Y justificaron su falta de acción, de misericordia, por aquel que estaba en esa necesidad. ¡Gravísimo! Pero hubo quien, y ese nos tiene que estar ejemplificando a vos y a mí, tenía un corazón abierto y un corazón sensible. Y fue misericordioso y tuvo compasión del que estaba así. ¿Por qué? Porque podría haber sido él mismo y él hubiese querido que alguien que pasara lo ayudara. ¿Entendés que alguien pasó cerca de tu vida cuando estabas en pecado y en tinieblas y todo lo que fuera, alejado de Dios? Y alguien tuvo misericordia y compasión en su corazón por tu situación. Y te habrá hablado de Cristo y te habrá alentado a recibirlo Él en tu corazón y te habrá guiado a eso y habrá orado por vos y habrá intercedido. Pues ahora no podemos cerrar nuestro corazón y endurecernos frente a la necesidad de todas las personas que nos rodean, que están tan cercanas a nosotros. No podemos ser ese sacerdote y ese levita y pasar de largo. Hay que tener corazón de siervo, y el siervo debe tener el corazón de Dios. Por eso también dice la Biblia que él se busca un siervo conforme al corazón de Dios. Y así debe estar tu corazón en este tiempo también. Ni cerrado ni endurecido por el egoísmo, ni por la insensibilidad, ni por el orgullo, ni por nada. Un corazón sensible. Que decía el profeta de parte de Dios, voy a cambiar el corazón de este mi pueblo y voy a poner en él un corazón de piedra. Voy a poner en él un corazón sensible, como es mi corazón, dice Dios. En el corazón del siervo del Señor debe estar el corazón del Señor. El corazón del siervo del Señor debe latir de la misma manera que late el corazón de su Señor. Tu corazón y el mío debe latir así como late el corazón de nuestro Dios. Así que debe ser siempre un corazón dispuesto, como el del buen samaritano. Un corazón dispuesto, entre otras cosas, a ofrecer sacrificios. Y sacrificio es algo costoso. Y sacrificio es algo muy costoso. Eso es sacrificio que agrada a Dios. No de lo que nos sobra, como decía Jesús en la enseñanza de los evangelios. No, estos dan de lo que les sobra. No es ningún sacrificio eso. Y a veces yo le doy a Dios y creo que estoy haciendo un bien enorme. Y sin embargo Dios me estará mirando y diciéndome, pero eso, no, ¿qué te costó? Nada. Sacrificio es algo que cuesta y mucho. Sacrificio es lo que estuvo dispuesto a hacer Abraham cuando Dios le dijo, dame a tu propio hijo. Y porque el siervo del Señor tenía un corazón dispuesto a Dios, tomó a su hijo y se encaminó hacia el lugar del sacrificio. Y mientras él iba por este camino, Dios estaba enviando también y estaba subiendo al costado de ese camino sin que su siervo se diera cuenta. Y cuando ambos llegaron al lugar del sacrificio y Abraham estaba dispuesto a ofrecerlo a Isaac, entonces allí apareció Dios, allí apareció la presencia de Dios y le dijo, hasta acá. Eso es verdadero sacrificio. Decía el siervo de Dios en la Biblia también, no ofreceré sacrificios a Dios que no me cuesten nada, porque eso no es sacrificio. Casi es como faltarle el respeto a Dios. Así que el corazón del siervo es un corazón dispuesto a ofrecer sacrificios. El corazón del siervo del Señor es un corazón que está dispuesto a dar lo mejor, siempre lo mejor. Recordad también entonces en Juan capítulo 12 el caso de aquella mujer que teniendo un frasco de perfume de alabastro, un dineral salía. Ni Calvin Klein, ni Carolina Herrera, ni nada. Un perfume, el más caro que podría haber sobre la tierra. Y ella lo derramó sobre Jesús. Y lo ofreció como sacrificio de alabanza, de reconocimiento a Dios. Dio lo mejor. No tenía nada mejor si no lo hubiese dado. ¿Estoy yo dando lo mejor al Señor? Pues debo tener un corazón dispuesto a dar lo mejor, siempre. Si no es un corazón mezquino, es un corazón egoísta, y ese no es el corazón de mi Dios. Y entonces yo no puedo servir de esa manera, porque servir es una cuestión del corazón. Un corazón dispuesto a dar todo, no solo lo mejor. Jesús sentado frente al lugar donde ofrecían las ofrendas, y van pasando muchos, y algunos van mostrando las cantidades de dinero que van ahí poniendo, como para darse corte y demás, y pasó una señora anciana, mayor, viuda, sola, teniendo que hacerse cargo de sus propias necesidades, de su propia vida, de su propia existencia, y allí colocó una moneda. Y Jesús la vio. ¿Qué vio? Le vio el corazón. Y Jesús dijo, esta mujer puso mucho más que todos los demás. Porque ella puso todo lo que tenía, todo su sustento. Y los demás dieron de lo que les sobraba. ¿Está tu corazón dispuesto a dar lo mejor? ¿A dar todo? A ofrecer sacrificios que cuesten. Un corazón, en definitiva, también dispuesto a escuchar a Dios y obedecerle. Un corazón dispuesto a guiar a otros a Cristo. Un corazón dispuesto a servir y a ministrar al corazón de los demás también. Porque se sirve a Dios y al prójimo de todo nuestro corazón. Así es como dice la Biblia. Servir al Señor de todo vuestro corazón. Amad al Señor con todo vuestro corazón, con todo vuestro ser. Así que si así va a ser, y realmente va a ser así, mi corazón debe estar lleno de amor. Si voy a amar a Dios de todo mi corazón, entonces mi corazón debiera estar lleno de amor. Pero debe ser también un corazón lleno de alegría y un corazón lleno de alabanza y un corazón lleno de poder y de presencia del Señor. Debe ser una existencia, un ser, un corazón lleno del Espíritu Santo. No un corazón lleno de condenación, sí de justicia, no condenatorio. No puede ser un corazón lleno de abuso, un corazón lleno de aprovechamiento del otro, de las circunstancias, de las oportunidades, de sacar la mejor tajada, ni nada de esto. Mi corazón, como decía el salmista, examina, oh Dios. Así lo decía él. Y a veces lo cantamos. Y Él lo examina, se lo pida yo o no. Pero Él quiere darse cuenta de que cuando yo le estoy diciendo eso, eso responda realmente a una realidad. A que realmente le estoy diciendo, sinceramente, examina mi corazón, porque quiero que mi corazón se parezca lo más posible a tu corazón para poder impactar el corazón de aquellos a los cuales debo servir. Yo quiero tener el corazón de un siervo que agrade a Dios. Pues entonces le debo decir, examinalo, Señor. ¿De esta manera te agrada? ¿Hay algo que te ofende? ¿Hay algo que ensucia tu santidad? mi corazón, oh, examina hoy. Mis pensamientos, prueba, oh Señor. Ve si en mí hay perversidad. Servir es una cuestión del corazón. Se inicia en el corazón de Dios y luego se pasa y se transmite al corazón de sus siervos y de sus siervas. Él quiere que su corazón esté en tu corazón. Que esas características del corazón de Él estén también presentes en tu corazón y en tu vida. Porque te necesita para servir al corazón de los demás. Por eso es sirviendo de corazón a corazón. En definitiva, es sirviendo desde el corazón de Dios, a través del corazón de sus siervos, al corazón de aquellos que están perdidos o necesitados, a los demás seres humanos. Y aquí termina entonces el otro aspecto. Servir es una cuestión del corazón de Dios, es también una cuestión del corazón de sus siervos, pero es también una cuestión del corazón del necesitado. Yo debo darme cuenta cómo está aquel que está en necesidad. Debo ser sensible a esas necesidades. No, me parece que, supongo que, a lo mejor puede ser, de ninguna manera. Yo debo tener esos ojos que tuvo Jesús cuando vio a la gente y sintió compasión. ¿Por qué? Porque vio sus corazones. ¿Y cómo los vio? Los vio quebrados, los vio dolidos, los vio heridos. Vio vidas acongojadas, vio vidas apenadas, entristecidos, confundidos, confusos, sin rumbo, sin dirección, golpeándose unos a otros y lastimándose, hiriéndose cada vez más. Los vio en tinieblas. Los vio bajo el señorío de Satanás y sus demonios. Vio corazones sufrientes, corrompidos. Vio vidas tristes, solitarias, afligidas, ultrajadas. Vio gente llena de culpa, de angustia y de dolor. Vio corazones, mentes sombríos, oscuros. Los vio esclavizados en cadenas, en prisiones. Y entonces fue a ellos e impactó sus corazones. Y comenzó a transformarlos y a cambiarlos. Y a darles libertad. Y a darles sanidad, y a restaurarlos, y a cambiar la tristeza en gozo y en baile. ¡Wow! ¡Qué corazón! Aquel que ve la situación de los demás corazones, y no pega la vuelta y se va. El que no evade su responsabilidad. ¡Qué corazón de aquel que es movido viendo esas necesidades a hacer algo para mejorar la existencia de ese ser humano que está en esas condiciones! ¡Wow! ¡Qué corazón! No egoísta, que habiendo recibido tanta bendición, se da cuenta que la recibió para compartirlo con aquellos que ahora están en esas circunstancias. ¡Qué bendición aquellos corazones que han recibido esta sanidad, esta salvación, esta vida eterna, esta libertad de cadenas! Y se dan cuenta que nunca podrían cerrar su corazón ni ser egoístas y dejar de ver que hay otros que también necesitan ser liberados. ¿Qué corazón el de aquellos que estando en alta mar, ahogándose y muriendo irremediablemente y aún habiendo sido rescatados y puestos en seguro en esa barca de Dios, pues ahora no se gozan como si esa barca de Dios fuera un crucero de placer, sino que también ellos tienden la mano desde esa barca a otros que se están ahogando para rescatarlos en el nombre del Señor. Ni están durmiendo en las cuchetas de la barca. Eso es un corazón de siervo, ese es el corazón que agrada a Dios, ese es el corazón que Él siempre estuvo buscando. Es el corazón que quiere que haya en mi propia vida. Es el corazón que lo refleja a Él. Y así entonces se produce esta unión de corazones. Alguien alguna vez me ayudó a unir mi corazón al corazón de Dios. Y ahora mi corazón está unido al corazón de Dios. Pero Él quiere que a través de mí, otros corazones que están alejados, en penurias, en tristeza y en todo eso que hemos descrito, puedan unirse a Él. Él me está diciendo, Ernesto, mi corazón está conmigo y tu corazón está conmigo. Anda y impacta el corazón de ese que está ahí tan cerca tuyo. ¿No lo ves? ¿No escuchas su lloro? ¿No escuchas su clamor, su desesperación? ¿No ves acaso su necesidad? ¿Estás ciego? ¿O tu corazón está endurecido? Bendecilo en mi nombre. Ministralo, serví. Así como yo he hecho y sigo haciendo por vos. Bueno, servir es una cuestión del corazón. Si no estoy sirviendo, algo malo pasa con mi corazón. Servir es una cuestión del corazón. Si no lo estoy haciendo por la circunstancia que sea, algo está fallando en mi corazón. Si así fuere, visitemos urgentemente a nuestro cardiólogo, el Señor. Visitemos urgentemente al cardiólogo divino para que repare lo que está enfermo en mi corazón. Alabado sea el Señor por su bondad, por su misericordia, porque Él aún así y con todo nos ama y nos sigue viendo con esos mismos ojos, y eso nunca cambia, es inalterable, pero eso no justifica el que yo haga cualquiera. Y qué bueno que nos dispongamos ahora también de todo corazón celebrar la cena del Señor. ¿Ves cómo aquí también en estos símbolos, la copa y el pan, están representados el corazón de Dios? Un corazón bondadoso, misericordioso, lleno de amor. Un corazón que puso sus ojos en vos y en mí, dijo, me encantaría que fuera mi hijo y mi hija. ¡Cuánta felicidad me daría! Un corazón abierto a disfrutar y a gozarse en la comunión contigo. Y así es como lo hace Dios y lo experimenta Dios. Por eso le encanta, como cantábamos recién, expresar su corazón hacia cada uno de nosotros. Y al principio cantábamos, me cuida, me ama, me abraza, me mima, y tantas cosas podríamos cantar. Es el corazón de Dios, ¿te das cuenta cuánto te ama? Le encanta tu vida, está feliz contigo. Así que aquí lo tenemos, un corazón de Dios que fue transmitido también al corazón de su siervo Jesucristo para venir a tocar nuestros propios corazones, uniendo corazones. Pero ahora ya somos de Él, ahora ya somos consiervos de Jesucristo. Ahora también nosotros somos enviados a las ovejas perdidas, como una vez fue alguien a buscarnos a cada uno de nosotros, hasta encontrarnos. Así que yo quiero clamar al Señor en oración para que toda su iglesia aquí, todos nosotros, estemos revelando el corazón del Padre en esta actitud de servicio también. Nos vamos a poner todos en pie. Vamos a tener una palabra de oración. Luego vamos a estar cantando una canción que revela el amor de Dios y cómo debemos vivir conforme a ese amor en el corazón de Dios. Pero ahora oremos por estos símbolos y después vamos a ser guiados a participar de la celebración.